Cada viernes tenemos nosotros una cita ineludible para informarles de las Jornadas por la Integración, que en la 13ª edición se están desarrollando en nuestra localidad, pues prácticamente desde finales del pasado mes de diciembre. Ya se han celebrado dos de las tres conferencias que estaban programadas. La primera de ellas, recordemos, el 11 de enero, Reinserción Cristiana, que corría a cargo del religioso Francisco Muñoz. La segunda conferencia tiene lugar el pasado viernes, Cerrando Heridas, con la presencia además también de distintas personas que se enmarcan dentro de esta temática. Y la tercera y última conferencia va a tener lugar este viernes, 25 de enero, a partir de las 9, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Se denomina Heroínas del Día a Día y va a participar personas que han sido supervivientes de cáncer. Entre ellas, la alcaldesa de Benojal, la alcaldesa de Benadalí y además también vinculada a la ayuda a personas con cáncer y familiares, pues la presidenta de Dame tu Mano, de Ubrique, Dame tu Mano, Manoli Peralta, que también va a participar en esa tercera y última conferencia que va a clausurar estas Jornadas por la Integración. Con este motivo, nosotros en el día de hoy vamos a conversar con precisamente el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, las Jornadas por la Integración, que se van a dar cita y que se van a clausurar prácticamente en la noche de hoy viernes con la tercera y última conferencia. Pero antes de entrar en detalle, sí que hay que hablar también de otro asunto, porque desde las hermandades ya se están preparando todo lo relativo a la Semana Santa de Ubrique. De hecho, ayer tenía lugar la deliberación del jurado para la elección del cartel anunciador de la Semana Santa Ubriqueña 2019. Una temática que en esta ocasión estaba destinada a el paso del Santo Cristo Yacente, del Santo Entierro. Y bueno, pues se decidía, ¿no? No vamos a dar a conocer la imagen todavía, porque esto tiene lugar con la presentación oficial, ya metidos en Cuaresma, pero sí que podemos dar a conocer pues cómo fue esa decisión, esa deliberación del jurado, en el que, bueno, formabas parte, ¿no? Sí, pues sí, ayer anoche nos reunimos el jurado que iba a dar el fallo del cartel ganador de la Semana Santa que publicitará la Semana Santa de Ubrique 2019. Y bueno, nos reunimos el jurado, que bueno, el jurado está compuesto por Carlos Pizano, Sebastián Casilla y yo. Y nos reunimos para ver las fotos que habían, cuántas personas habían presentado fotos para dicho cartel. La verdad es que, como siempre vengo diciendo, siempre que tengo ocasión, pues son muy pocas las fotos que se presentaron con respecto a todos los fotógrafos que vemos en la calle todos los días de Semana Santa. Yo creo que hay muchísima gente que ha hecho muchas fotos, que seguro que son fotos muy buenas, pero a la hora de la verdad pues se presentan muy pocas personas a optar por el premio, que son 300 euros, que yo creo que no viene nada mal a nadie. Pues como te decía ayer, bueno, pues nos reunimos y el ganador de la foto ganadora, pues pertenece a Manuel Virche Benítez. La verdad es que, bueno, de todas las que se presentaron, pues la que el jurado, pues creo yo que era la que representaba mejor lo que es el Viernes Santo. Una foto, bajo mi punto de vista, una foto muy muy bonita. Es un poco diferente a todas las que se han presentado anteriormente, porque un poco más detallista, y la verdad es que reúne todo lo que es preciso para pregonar, para publicitar lo que es la Semana Santa de Ubrique. Uh-huh. Para darte un pequeño detalle, por la zona de la plaza donde está hecha la foto, no te voy a dar más detalles como te he dicho antes, la presentación será el próximo día 6 de marzo, miércoles de ceniza, y en la que será la presentación de dicha foto, y ya tendremos ya los carteles medio, prácticamente ya todo impreso para que el ayuntamiento empiece ya a repartirlo por todo el pueblo. Será pues prácticamente dentro de un par de meses, ¿no?, cuando tenga lugar la presentación de ese cartel oficial de la Semana Santa 2019, que bueno, pues cuya selección se realizaba en la jornada de ayer por parte de los integrantes de los distintos hermandades que participan en la Semana Santa de Ubrique, ¿no? Estamos hablando, pues, por ejemplo, de representantes de salida procesional de la Borriquita, de El Cautivo y de todas las salidas que desarrolla el nazareno en nuestra localidad. Especial, desde luego, para el nazareno, ¿no?, porque la temática de este año estaba destinada, bueno, pues a uno de los pasos que pone en la calle, ¿no?, la hermandad del nazareno. Sí, ya se decidió hace unos años atrás que lo que se iba a hacer es que cada año pues le iba a tocar a una imagen el que iba a ser la que se tenía que representar. Llevamos ya hace dos años fue era la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, el año pasado Nuestra Señora de la Estrella, este año el Santísimo Cristo Decente, y ya hago llamamiento otra vez para el año que viene, porque le tocará también a Nuestra Señora de los Dolores, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que será la que el cartel irá enfocado en ella. Uh-huh. Es importante, bueno, importante, es bastante, a mí me ha tocado ya presentar dos carteles. La verdad es que los dos carteles anteriores eran muy bonitos, la verdad es que representaban muy bien lo que eran las imágenes este, y al igual que este me tocará a mí también presentarlo, y bueno, es bastante emocionante pues ver una imagen de tu hermandad que sea la que publicite la Semana Santa de tu pueblo. Además, bueno, pues elaborado por un autor, el fotógrafo ubriqueño Manuel Vilche, todos conocemos en cierto modo, ¿no?, su trabajo, por cierto, trabajo que vas a poner próximamente en la nueva sala de exposición, en el antiguo mercado de Abasto, y vamos a poder ver los trabajos y las fotografías de Manuel Vilches. Y bueno, pues esa imagen la que va a promocionar, o la que va a anunciar más bien, ¿no?, la Semana Santa ubriqueña, pues se podrá ver a partir del próximo 6 de marzo, primer día de Cuaresma, miércoles de ceniza, que es cuando tendrá lugar esa presentación. De momento, desde aquí, pues simplemente dar a conocer el nombre del ganador y darle además también la enhorabuena a Manuel Vilches por lo mismo. Eso, como decía, tenía lugar en la jornada de ayer, y desde las hermandades pues preparando ya prácticamente todo lo concerniente a la Semana Santa. En realidad no se deja de preparar durante todo el año, ¿no?, pero en esta fecha pues trabaja con más ahínco, por así decirlo. Sí, no, ya en esta fecha empieza el acelerador a pisarse un poquito más, ya la cosa empieza a ir creciendo un poco, y bueno, ahora ya como bien has dicho tú, no se ha parado de trabajar durante todo el año, pero ahora ya empieza ya, pues ya tienes que hacer todos los pedidos de cera que tengas que hacer, las flores tienes que ir pensando con qué flores vas a adornar los pasos, tienes que ir viendo también, pues nosotros en nuestro caso, pues el triduo, tenemos que ir ya enfocando, viendo pues todo lo que concierne al triduo, el pregón también, tenemos que ir ya viendo todos los atrezos que el pregonero pues nos irá pidiendo, que yo creo que no serán pocos, también tenemos que ir viéndolo, bueno. Yo siempre lo digo, en el caso nuestro, de nuestra hermandad, es una hermandad que estamos los 365 días del año funcionando, que bueno, y a la prueba me remito, y bueno, desde ahí estamos dándole vueltas, siempre intentando pues intentar perfeccionar un poquito más, aunque esto no se puede perfeccionar, esto es imperfecto y sale, intentamos que las cosas salgan un poquito mejor, pero bueno, ahí estamos trabajando, y yo creo que bueno, que como años anteriores, pues la cosa irá fluyendo poco a poco. Bueno, pues todo lo relacionado con la Semana Santa, que ya comienza a prepararse por parte de las hermandades de nuestra localidad. Ya tenemos, por tanto, o ya conocemos más bien el autor del cartel de la Semana Santa. Tenemos cartel, pero no se va a dar a conocer públicamente hasta que llegue la Cuaresma. Vamos a centrarnos ahora, si te parece, en los actos que ha organizado la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y que se van a clausurar esta noche con esa tercera y última conferencia que ha formado parte de las Jornadas por la Integración en su 13 edición. Antes de entrar a hablar de la conferencia que se va a desarrollar en el día de hoy, te pregunto por la de la semana pasada, en la que participaba, por ejemplo, Juan José Corté o José Morales, en esas charlas Cerrando Heridas, en las que, bueno, pues un poco hablaron sobre cómo superar el dolor, ¿no?, que causa la muerte violenta de un ser querido. Era el motivo de esa conferencia, y no sé si, bueno, pues tuvo aceptación en cuanto al público, tuvo buena acogida, buen respaldo, a pesar de que, bueno, pues la temática, en cierto modo, era una temática difícil, ¿no? Sí, la verdad que era una temática bastante difícil, bueno, más que nada porque te toca un poquito las fibras, te las Claro. toca un poco. Y pero bueno, Los ponentes, sí. hubo mucha afluencia del público. La verdad es que había, yo creo que de las que más afluencia público de este año seguro, de las dos que hemos tenido. Pero bueno, de años anteriores, yo que recuerdo así un poco, es de las que más público ha tenido. La verdad es que los dos ponentes, pues tanto José Morales como José Cortés, pues expusieron sus temas, y la verdad es que ya llegaron bastante bastante a la gente, a la fibra, como te he dicho antes, porque son temas muy bastante delicados, están muy en el candelero, porque desgraciadamente cada pocos días, sí. En las noticias vemos una, te salen con una noticia de este tipo. La verdad es que la gente lo tiene eso muy muy calentito siempre, y en el momento que se ponen a hablar, pues la verdad es que le llega. Tanto José Morales, pues hizo la exposición más o menos de lo que fue, cómo vivió él todo el tema de la muerte de su sobrino. Hizo un poco un tema, leyó una carta muy muy bonita de una amiga de esta chavala, de Laura. La verdad que fue bastante bastante emotiva. Y después Juan José Cortés, bueno, ya lleva bastante años ya con esto, y ya yo lo tenía un poquito más trillado, por decirlo de alguna forma, y la verdad es que hizo una posición bastante bastante buena. Y después, bueno, pues contestó cualquier pregunta que la gente le hicieron y demás. Y yo lo que mejor vi que fue que él hacía una posición y explicaba el porqué de dicha posición. Es decir, que no era decía esto así porque sí, no, él decía esto es así, yo lo pienso así, y él lo piensa así, y daba los motivos por los que él creía que tenía que hacer o cambiar un poco la legislatura, por cambiar un poco, pero él explicaba el porqué. Es decir, sí. Yo creo que fue bastante bastante coherente a la hora de hablar, que explicaba todo perfectamente. Y la verdad que bueno, que fue, como te he dicho antes, una bastante bastante afluencia. Tuvimos un pequeño retraso porque Juan José venía de Totalán, de estar con los padres del niño de Julen. Esa parte, y sí. Le cogió un poquitín tarde, y bueno, llegó un poquito tarde, pero bueno. La verdad es que no hubo ningún, la gente pues aguantó allí estoicamente, fue casi un cuarto de hora, media hora estuvieron allí aguantando, y la verdad que bueno, yo creo que la espera tuvo su recompensa. Claro. Bueno, pues cerrando herida, era la conferencia que tenía lugar, como decíamos, el pasado viernes en San Pedro, en el Salón de Plenos. Allí donde va a tener lugar también hoy, a partir de las 9, la tercera conferencia, que, como decíamos, se denomina Heroínas del Día a Día. Y como decía antes, eran supervivientes de cáncer, además también personas que tienen un cargo institucional, porque son alcaldesas de sus respectivas localidades. Y son la alcaldesa de Benaoján y la de Benadalid, que van a participar en esa conferencia junto también con la presidenta de la Asociación Ubriqueña de Lucha contra el Cáncer, Ubrique Dame Tu Mano, con Manoli Peralta, que van a participar como invitadas. Sí, ella, bueno, José Antonio Guerrero, que es el que se encarga de gestionar todo lo que son las jornadas, pues estuvo bien de contactar con estas dos personas. Yo creo que las conocía algo de anteriormente. Y bueno, estas dos personas pues son dos alcaldesas que han sufrido la enfermedad del cáncer, y que bueno, pues han tirado para adelante, y el cáncer no les ha impedido pues desarrollar su vida habitual. Es decir, ellos son alcaldesas, han seguido en sus cargos sin ningún tipo de problema, y parece que pues el estar en su trabajo y estar en los cargos que estaban, pues ha servido como un punto de inflexión donde poder tirar y salir para adelante. Y bueno, están ahora mismo bastante bien de sus enfermedades, y vienen a expresar lo que es su vivencia conviviendo con esta enfermedad, que hay que después un poco, hay que desmitificarla, y bueno, darle la importancia que hay que darle, pero bueno, tirar para adelante, porque si te tiras para atrás con esta enfermedad, pues ya estás abocado a acabar bastante mal. Entonces ella lo que viene a expresar es que hay que seguir para adelante, y bueno, hay un problema, bueno, pues hay que intentar solventarlo de la mejor manera posible y salir de lo más airoso posible. Y lo que viene ella a contar un poco, pues, la experiencia. Y Manoli Peralta pues también viene a contar más o menos la experiencia, porque ya la vivió también un familiar cercano, y viene a contar también pues, oye, pues cómo ha logrado pues salir adelante de este escollo de su vida. Claro, porque en realidad, bueno, la enfermedad, ¿no?, afecta no solo a la persona que la padece, sino también a todo el círculo de familiares, claro, y amigos que lo rodean. Y por eso son tan importantes los colectivos como el de Manoli, como Ubrique, dame tu mano, porque no solo ayudan a los afectados, sino también al entorno, a los familiares, ¿no? Que es un aspecto también a destacar. Claro, es que los colectivos así pues tienen un apoyo, como bien dices tú, al enfermo y principalmente a los familiares, porque si tú a los familiares los tienes, se aburren porque un familiar tiene esta enfermedad, ese enfermo te va a ver a ti así, en vez de tirar para adelante, pues va a caer un poco más hondo. Entonces, estos colectivos lo que hacen es pues darte consejos e intentar pues y de tu mano, como bien dice el nombre de ellos, y de tu mano para que no te sientas solo y darte pues alternativas que tiene que haber muchas alternativas para intentar salir airoso de la enfermedad, por lo menos que cuando estés con la enfermedad pues que no estés decaído y no estés mal, porque siempre dicen que la tristeza y el decaimiento pues hace que las enfermedades se agraven bastante más. Y luego además también pues la importancia que supone poder contar con el testimonio directo de personas que han sobrevivido al cáncer, que lo han tenido y que están aquí y que lo pueden contar, ¿no? Y, claro, y saber eso pues es una esperanza que uno puede tener, y conocer además también cómo lo han afrontado pues son compartir experiencias que puede ayudarnos, ¿no? Siempre a la hora de bueno, pues si tanto si está afectado o como si no está afectado por la enfermedad, ¿no? Porque hoy en día prácticamente esto es algo que nos toca muy de cerca a todos, ¿no? Por desgracia. Claro, y con respecto una de estas de creo que es Soraya, pues creo que ella padeció el cáncer, creo que fue un familiar suyo, no sé, creo que fue la madre anteriormente. Entonces que he leído por ahí una entrevista de ella y dice que eso vale, fue muy duro, pero allá después, cuando a ella le diagnosticaron el cáncer, le ha servido bastante para afrontarlo de una forma diferente a que te coja de buena primera, te diga, oye, tiene esta enfermedad. Entonces, le ha servido mucho. Entonces, lo que el testimonio que ellas puedan dar, claro, esperemos que a la gente le pueda ayudar. Si por desgracia, pues, el día de mañana nos toca, porque ahí no estamos diciendo ninguno de que nos pueda tocar, pues si le toca a alguien, pues que sepa más o menos cómo se puede afrontar de una manera, por lo menos, de principios, que no te coja de vacío, y por lo menos pueda, oye, pues mira, me acuerdo que pasó esto, y me contaron esto, y por lo menos te puede te servir de para el principio, pues te puede servir bastante. La experiencia siempre te dicen que es un grado y te la cuentes de viva voz, pues bastante mejor. Y bueno, pues también destacar, ¿no?, que la conferencia tiene ese matiz que caracteriza en realidad, ¿no?, a todas las jornadas por la integración, que no es una simple charla que ofrecen los ponentes, sino que además también pues hay un turno de palabra para que el público pueda participar, ¿no?, y crear como una especie de mesa redonda en torno a la temática que se está planteando. Esa posibilidad también se ofrece y bueno, pues puede resultar enriquecedora, ¿no?, para los asistentes. Claro, porque alguien puede tener algún tipo de duda y, bueno, pues ellos están para, en la medida de lo posible, están para resolverle las dudas que pueden tener, porque hay muchas veces que en vez de quedarte con algo por dentro, en vez de preguntarlo, pues lo preguntas y ellos te contestan perfectamente. Es decir, la semana pasada con José Gorte, pues contestó a todas las preguntas que le hicieron, y tanto José Morales también, y la semana anterior Francisco Muñoz, el cura Paco, como dice el que quiere que le llamen, pues también lo primero que digo al principio es, oye, ustedes preguntarme, que yo no quiero que esto sea una cosa monótona, sino que quiero que sea una cosa, como te he dicho, una mesa redonda para que la gente me pregunte, y las inquietudes que tenga, yo estoy aquí para, en la medida posible, poderla resolver, y la verdad es que se resolvieron bastante, porque hay mucha leyenda urbana que, yo te estoy hablando ahora con respecto a la cárcel, sí, que sí, sí. Decía él, esto no es como dicen que esto es completamente diferente. Y te lo dice una persona que lo está viviendo día a día y sabe de los comportamientos de la esto que hay en la prisión. Entonces, por eso esta tarde, pues, todas las personas que tengan algún tipo de pregunta, que quieran preguntarle a estas dos señoras, pues sin problema pueden preguntarlo una vez que terminen ellas de hacer su exposición, pues se abrirá un turno de palabras y bueno, no hay ningún tipo de problema por hacer preguntas. Uh-huh. Heroínas del día a día ya son Soraya García, Leonor Andrade y Manoli Peralta, las invitadas a la conferencia que tendrá lugar hoy, eran 9, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, la antigua ermita de San Pedro. Que a punto de concluir las Jornadas por la Integración, en su 13ª edición, ¿satisfacción por parte del hermano mayor de la Hermandad del Nazareno? Pues sí, ¿cómo se ha sucedido y eso? La verdad que sí. Al principio, cuando antes de empezar la jornada, pues te encuentras, tienes un poquitín de nerviosismo porque no sabes la gente con, vendrá gente, no vendrá gente, porque es muy triste que tú le hagas el compromiso, porque todas estas personas que vienen sin cobrar nada, ni a la hermandad ni a nadie. Ellos vienen pues de una forma totalmente desinteresada, y una vez que tú le has hecho el compromiso, y lo que no quiero es que yo llegue a una conferencia de este tipo, que yo creo que son los temas son bastante interesantes, no te encuentra nadie. Entonces al principio me encontraba un poquito, la primera, no sé si es que no era todavía quedaba, que yo pensaba, digo, me quedan todavía 3, uf. Pero bueno, tenía un poquitín de nerviosismo, pero después ya viendo que la gente ha participado, ha estado, pues la verdad es que ya bastante contento. Entonces, yo creo que una cosa que en su día pues empezó la hermandad, que ya llevamos con la edición número 13, empezó. Yo he estado en algunas conferencias y la verdad es que he visto cuando la celebramos yo la ermita de Jesús, muy poquita gente. Pero bueno, yo creo que poco a poco la gente ya espera las conferencias porque son temas, como te he dicho antes, bastante interesantes y son del día a día. La gente, bueno, las espera y interviene en ellas. Además, me parece a mí que en nuestra localidad creo que son el único ciclo de conferencias que hay en la actualidad donde se aborden diversas temáticas de interés social y además de actualidad de carácter anual con ponentes de renombre, a ver, de renombre, con ponentes expertos, por así decirlo, ¿no? Porque abordan temáticas personas que son las que la tienen que abordar, ¿no? Porque en su experiencia, por lo que lo han vivido o porque forman parte, ¿no? De esa temática que se trata, en definitiva, son conferencias de calidad por los invitados y por la temática que se trata. Y bueno, que yo sepa, de esa índole en Ubrique no hay ningún otro ciclo, ¿no? Que se le pueda parecer, no se desarrolla ninguna actividad similar, ¿no? Sí que hay conferencias particulares organizadas por colectivos concretos para un día, pero un ciclo de esta índole, pues la verdad es que no. Y como tú decías, son personas que vienen de fuera, que vienen sin ánimo de lucro, que vienen invitadas y gracias un poco a la perseverancia, ¿no? De la organización que está detrás de ello. Del organizador. Exacto. y bueno, y esa constancia, ¿no? De poder contactar con ellos y demás e invitarlos. Y bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Sí, la verdad es que, bueno, como he dicho antes, José, es que Antonio Guerrero es el que organiza todo esto, él va tocando puntos, va intentando, y la verdad es que hay veces que le cuesta mucho traer a estos ponentes, porque son ponentes bastante importantes. Es decir, que el padre de Mariluz, José Cortés, la verdad es que yo creo que no habrá dado otras conferencias, ¿no?, de otro tipo en eso, pero como la que dio el otro día, yo creo que no ha dado mucho. De hecho, nos pidió, dice, oye, si esto lo han grabado, mandadme el vídeo, que quiero traerlo, quiero verlo. Entonces, bueno, la hermandad intentamos que año tras año, pues intentar superarnos, ¿no? Porque yo creo que hay veces que ya poner el listón tan alto, ya es muy difícil superarlo, pero por lo menos está a la altura de lo que de años anteriores, que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Pero bueno, la gente se ve que todavía, pues, colabora con asociaciones, como por llamarlo de alguna forma, como nosotros, y la verdad es que bueno, se abre, hay alguna gente que se abre. Oye, el cura Paco este no quería ni que le regalásemos ni un detalle de nada, no quería de él. Por eso te digo la altruista que con la que este hombre venía. Como decía, la hermandad intentamos, pues ya que en su día pues se implementaron esta jornada dentro de todas las actividades que tenemos en el año, como otras muchas que tenemos ya, que están ya, yo creo que, no sé, ya sería muy difícil quitarlas de nuestro calendario. Y intentamos pues que ya de hecho te digo que José Antonio Guerrero ya está trabajando en la del año que viene, ya está ahí dándole vueltas, pero ya está ahí dándole vueltas para ver qué ponente podemos traer el año que viene. Ya tiene alguno por ahí medio tocado y bueno, ya irá, tendrá que darle más vueltas, pero ya hay algunos por ahí que ya están tocados y bueno, o sea, al principio se han comprometido, pero bueno, ya de aquí a entonces que queda un año todavía, pues queda mucho, ya veremos cómo va. No lo creemos, y es gratificante contar con todos esos invitados que vienen, como decía antes, sin cobrar nada, simplemente para participar, ¿no?, en las jornadas, porque no todo el mundo es así, y eso también lo sabéis vosotros, ¿no? No todo el mundo es así. Bueno, y después te tomas una cerveza con ellos y te das cuenta que son personas como tú y como todo el mundo, es decir, que no son, es decir, tienen la importancia que tienen por lo que representen ellos, pero después son personas que te ponen a hablar contigo y hablan de cualquier tema, de cualquier cosa, y es decir, que te gratifica bastante más el por lo menos a mí que me toca el contacto un poco más directo con ellos, te gratifica bastante ver que son personas que y incluso te agradecen el que les dé la oportunidad de que puedan expresar pues lo que ellos pues sienten en esos momentos o lo que a lo que lo hemos llamado, pues les lo agradecen porque quieren que darle voz a ese tema, bueno, muchas veces te lo agradecen y oye, pues te sientes bastante recompensado. Claro. Bueno, pues invitamos, ¿no?, que es lo que nos queda a todas aquellas personas que quieran participar en esa conferencia que tendrá lugar en el día de hoy, Heroínas del Día a Día, la última de las jornadas por la integración, para que, bueno, pues que pasen ese momento, conozcan la temática de la mano de personas que están implicadas en ella y al mismo tiempo, bueno, pues asumen la iniciativa que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Con eso nos quedamos, ¿no? Sí, invitar a todo el mundo, decir que bueno, desde la hermandad no invitamos a nadie expresamente a eso, no, es decir, que no mandamos invitaciones a nadie, sino que aquello está abierto a toda persona que quiera, claro, pues asistir, es decir, no tiene que ir, no se reparten invitaciones ni nada, no, aquello es un lugar abierto a cualquier persona que quiera pues escuchar lo que es la charla, y si quieren colaborar haciendo algún tipo de pregunta o algo, pues estamos allí para ello. Es un espacio, bueno, se hace pues en invitar a todo el mundo que estamos allí esta noche a partir de las 9 de la noche con estas tres señoras. Eso te iba a decir, ¿no?, que es una conferencia abierta al público en general, siempre lo decimos, en realidad, ¿no?, yo creo que no, que todo el mundo lo sabe, pero además se hace en un espacio público para más índole, ¿no?, como exactamente. En el salón de sí, pleno, pero es que la pasada semana me han llegado información, sí, de que había gente que quería que habíamos repartido invitaciones o algo. No, nosotros no hemos repartido invitaciones a nada, porque aparte que, como bien dices tú, es un espacio público aquello, y aparte aquello está abierto a todo el mundo, y ni este año ni en años anteriores hemos repartido invitaciones a nadie, es decir, está invitado todo el mundo. Sí le hemos mandado, bueno, el número de WhatsApp que tenemos que mandar a todas las personas que tenemos dentro del grupo del WhatsApp, le hemos mandado por el número ese, le hemos mandado el cartel y recordándole que yo hoy la he hecho, pero a título personal no hemos invitado a nadie de ninguna forma, es decir, ello está abierto, claro, para todo el mundo que quiera venir a escucharla. Exactamente, como todas las jornadas, siempre durante los 13 años que se llevan organizando, no se desarrollen en un lado o se desarrollen en otro. Sí, donde sea está abierto todo el mundo. Y ahí está la difusión que damos nosotros también puntualmente para que se conozca, ¿no?, y se recuerde esas citas programadas por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Sí, yo quiero dar las gracias a Radio Brique, porque la cobertura que nos dais, pues la verdad es que es bastante, bastante importante. Yo creo que es una de las formas de las que llegará a más gente, para que la gente pues sepa bueno, de la jornada y de todo lo que concierne a la hermandad, pues siempre está ahí apoyándonos, y la verdad es que te lo agradezco. Pues para eso estamos, para informar de lo que hay con protagonistas, siempre que los protagonistas quieran participar con nosotros. José Manuel Naranjo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.